Pues vamos a quedarnos, como decimos, con el primer encuentro con la actualidad local. Vamos a poner el cierre, podemos decir el broche, a lo que ha sido la edición de una iniciativa solidaria que ha cumplido una nueva edición, Caravana por la Paz, una actuación, un proyecto que desarrolla cada año la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui Tierra Libre, como saben, en conjunción con otra serie de asociaciones en toda Andalucía y en realidad en todo el territorio español, para llevar alimentos para los campamentos saharauis. Estamos en el proceso de envío precisamente hacia esos campamentos, además con unas necesidades tremendas después de que se hayan ido agotando el almacenamiento de alimentos el pasado año. Y bueno, pues como decimos, estamos en la culminación de este proyecto. Queríamos conocer los datos sobre la recogida este año de arroz, aceite y azúcar en nuestra localidad. Así que tenemos al otro lado del hilo telefónico a la portavoz de la Asociación Tierra Libre, Manuela Agüera. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, ya con lo que fue el mercadillo del fin de semana anterior, no este, sino hace un par de semanas, comentábamos que se ponía la culminación. Además de la recogida, ¿no?, que también se iba a finalizar en los distintos colegios, la culminación a lo que ha sido Caravana por la Paz en nuestra localidad, ¿no? Exactamente, ya el sábado con el mercadillo ya dimos finalizado lo que era la recogida de alimentos en todos los colegios, y la gente que particularmente ha estado llevando algunos alimentos a donde pusimos el punto, más o menos, que era la librería Fábula, la Avenida España. Uh-huh. Entonces, en el salón nuestro, pues ha habido una serie de gente, voluntarios como siempre, que han estado cerrando las cajas, haciendo el balance de todo lo que se ha recogido, y nada, y ya después de muchas dificultades, porque no encontrábamos este año un transporte que nos llevase los kilos a Ciclana. Y final... nada, pues empezamos, que ya lo teníamos todo preparado, y el problema era que no encontrábamos transporte. Otros años hemos buscado aquí el transporte y hasta Villa Martín, pero como este año era Ciclana, pues se encajaba lo que era la fecha de que el camión salía el día 6 hasta Alicante, ¿no? Entonces estábamos buscamos una persona, no se podía, buscamos a otra, tampoco, hasta que hemos estado un poquillo ajustadete. Se puso también en las redes sociales por si había alguien que tuviese un camión para transportar unos 3.000 kilos hasta Ciclana, no con la intención de que nos los hiciese gratis, vamos, que era pagando lo que enteramente hubiese que pagar, ¿no? Y nada, no había manera. Y ya al final, pues sí, ya se encontró algo y ya se hizo lo que es la carga del camión el viernes por la tarde. Así que eso lo comentamos, ¿no? El mismo viernes decíamos que, además, ¿no?, se solicitaba, se hacía un llamamiento a las personas que quisiesen colaborar, porque, bueno, ese es otro trabajo más, ¿no? El tener que cargar, estamos hablando de unos 3.000 kilos, ahora veremos exactamente el número de kilos recogidos, pero en cualquier caso, que no es cargar dos cajas, sino que es una labor también que, bueno, finalmente se desarrollaba el pasado viernes, ¿verdad? El pasado viernes, exactamente. Como tú bien has dicho, también se solicitó a través de la radio ayuda para que nos echaran una mano para poder cargar, y quiero decir desde aquí que no se encontró a nadie para echarnos una mano a cargar esos kilos. Entonces, te sientes un poco así decepcionado, ¿no? Pero vamos, estamos los que estamos y se cargó el camión. Uh-huh. Se cargó el camión y por la mañana salió rumbo a Ciclana. En Ciclana ya estaba el camión grande, un grande, grandísimo, y ya se llenó los kilos nuestros más todos los kilos de las demás zonas que iban dentro de ese camión. Un camión que ya de gran tonelaje, que sale desde Ciclana, que ese partido, pues este pasado lunes, ha partido hacia Alicante, ¿no? Sí, exactamente. De la provincia de Cádiz salieron 3 camiones. Uh-huh. Y ya está, ya el día 6 pues salió rumbo a Alicante, y ya en Alicante, una vez que ya pasen todos los controles ese camión, ese y todos los que van, ¿no?, de España, pues entran ya, eso, hasta Orán, que es donde llega el barco, y ya de Orán, pues los propios saharauis se hacen cargo de él y ya van hasta los campamentos. Supongo que cuando se llega a este punto, pues gran satisfacción y alivio de por lo menos saber, ¿no?, de que se ha cumplido una vez más con un proyecto que es esencial para los campamentos saharauis, ¿verdad? Además de sí, que es verdad que una vez que tú terminas este trabajo ya, pues después de mucho, porque desde el mes de noviembre se está ya empezando a trabajar, ¿no? Que si cartelería, que si implica los colegios, que si la gente particular, después se recauda fondos también de dinero, porque también lo implicamos nosotros, busca de camión. Es un trabajo que parece que no, pero es un, aquí a nivel de toda Andalucía, es un trabajo grande, ¿no? Y la verdad, una vez que se termina y ya se cierra ese camión, como ya he dicho muchas veces, tenemos un vídeo nosotros aquí en la asociación, ¿no?, que lo han puesto de cargando el camión de Ciclana, que es lo que se ha hecho siempre aquí. Se hace una cadena, ¿no?, desde las personas que estamos, y se van pasando cajas, y las cosas grandes se van poniendo ya en palé, y una máquina que también colabora voluntariamente, pues es la que va montando ya los palés al camión, que los primeros años también era todo a mano y todo a pulso, hasta que se completa. Primero se forra el camión de el de aquí, el que llevábamos de aquí, sí, sí. Se forraba en plástico, y ya una vez que estaba todo cargado se volvía a cerrar todo el plástico, después otro motor, en fin, un laberinto grande. Este no, este es un camión ya de estos que van cerrados, hermético. Y ya está, y se ve lo que es el vídeo cargando lo que es la cadena. Uno otro se van pasando hasta que eso se termina de llenar. Sí. Y además que ese día es que se te quedas con una satisfacción grande. Lo que pasa es que aquí ya somos poca gente, Juan Carlos. Y cada vez menos. Y la gente ya llevamos muchos años, y los que no podemos coger peso, pues nos vamos apartando un poquito, pero vamos, hacemos otras cosas que no tiene pues, que ser cargar camión, ¿no? Cuando se pide ayuda, pues que enteramente estamos los que estamos, y se necesita ayuda, pues eso, como te estoy diciendo, para cargar ese camión que necesita, pues aquí uno brique casi 3.000 kilos, que parece que son poco, pero son bastante, y nada, pero que tiramos para adelante, que sí. Y decirte eso, que una vez que se cierra el camión, se sella, y ya, pues, por la mañana, una vez que ya está cerrado, pues sale el camión, el día 6 salió para Alicante. Cuando se hacen ya todos los recuentos y todas las cosas y todos los papeles están preparados, se hace el camión, le dan el visto bueno, y sale hacia Orán. Se monta en el barco, con destino Orán. Pues si te parece, Manuel, hacemos recuento, ¿verdad? Nos decías de en torno a casi 3.000 kilos. Cuéntanos, sí. Finalmente, ¿cuál es un poco la distribución entre aceite, arroz, azúcar? Sí, mira, en arroz se han recogido siempre de lo que más se recoge, arroz. 1.153 kilos de arroz. Azúcar, 452. Aceite de semilla, 705. Pasta, 190. Legumbres, 180. Alimentos varios, 25. Gel, que la gente también ha llevado cosas de esas, 35 kilos. Y pañales, 16 kilos. Eso es lo que se ha recogido aquí de todo varios, ¿no? Pero en alimentos, entre arroz, azúcar y aceite, pues 1.153 de arroz, 452 de azúcar y 706 de aceite de semilla. Sí. ¿Por qué aceite de semilla? Bueno, porque es más barato, y al ser más barato se puede... Bueno, esto es lo que la gente ha donado, ¿no? Lo que se ha recogido en total. Lo que nosotros compramos también es aceite de semilla con el dinero que aportamos. Porque es más barato, y al ser más barato puedes comprar más cantidad. y al no llega más cantidad, pues le llega a todo el mundo, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, aceite de oliva, pues sí, sería lo ideal, pero como el aceite de oliva sale bastante caro, pues con este aceite, que también es bueno, el aceite de girasol, hacemos lo que es la compra también de ese aceite, que es más barato y puede llegar a mucha más cantidad. Por tanto, aquí dentro de estas cantidades, ¿también hay alimentos que vosotros habéis comprado con recaudación para este fin? Sí, claro. Los alimentos que se han comprado ha sido más que en aceite. Sí, aceite es lo que se suele comprar aquí más, que es lo que de menos se recoge. Entonces, es lo que más compramos nosotros. Siempre hemos comprado más aceite que lo demás. ¿Y se trata de datos, Manuela, de Ubrique, o también se le han sumado ahí aportaciones de poblaciones de los alrededores? Sí, vamos a ver. Mira, de alimentos, te voy a decir que Caritas, Ubrique también ha colaborado con nosotros y colabora siempre con arroz. Nos manda una cantidad importante de arroz. Prado del Rey también ha mandado este año, Caritas de Prado del Rey también. Después, eso en alimentos. Después, el colectivo de Grazalema, dinero. También voy a aumentar ya al colectivo Cineando, colabora con nosotros también, pero ellos colaboran en la recogida de alimentos allí, ¿no? Como si fuese de otro colegio, pues ellos recogen en las semanas que han estado poniendo lo que las películas, sí, sí. En los remedios, pues también pues, tienen su cartel y han recogido también lo que son. Y Sahara de la Sierra también manda todos los años su alimento recogido en los colegios. Y también decirlo de la Mesa de la Solidaridad, que también gracias a lo que recogemos de dinero para este proyecto, es lo que nosotros invertimos también en comprar. O sea que con todos esos esfuerzos, finalmente, como decimos, se llevaría esos casi 3.000 kilos de alimentos recogidos, ¿no? Exactamente. Lo que está, esto que yo te he dado, los kilos, los números que yo te he dado, ya es con todo esto incluido. Y un año más hay que decirlo, comentamos desde el principio, lo hemos venido señalando, que en el caso de Ubrique, pues se sigue realizando la recogida principal, ¿no?, de alimentos a través de los centros educativos dentro del proyecto Ubrique Blanco de Paz, que además de ser un proyecto evidentemente solidario con los campamentos saharaui, pero también es incluso, como también hemos destacado, pues un proyecto de formación, de educación en valores para los más pequeños, que además, bueno, colaboran todo lo que pueden y son los primeros, ¿no?, como hemos dicho en otras oportunidades, en pedir, en reclamar esos kilos de alimento a sus padres para llevarlos. Así que un año más, sobre todo el eje principal fue a través de los centros educativos, como decimos, ¿no? Sí, ya llevamos unos cuantos de años que sí, que gracias a los colegios es como estamos haciendo la labor de recogida. Cuando bien has dicho los críos, nada, que le dé un papelito con algo pidiendo, sea lo que sea, se involucran a tope. Y dile que no. Ellos sí, ellos son los que están llevando a los colegios y educando en valores, que es lo que hace falta con esta gente joven. Y nada, gracias a los colegios, pues cogemos lo que la cantidad de kilos que cogemos. En unos más, en otros menos, pero sí. Y luego ya nosotros, pues, ya no es como antiguamente, que nos poníamos en los supermercados, que también se recogía bastante. Llegó un momento en que había ya muchos colectivos haciendo lo mismo y la verdad es que ni queremos nosotros exprimir a la gente ni cogerle la abeja a otros tampoco, ¿no? Entonces ya decidimos de no ponernos ahí y gracias a los colegios pues y al proyecto Ubrique Blanco de Paz, pues todos los años se recoge un buen número de kilos. Al margen de las cifras en sí, imagino que, por supuesto, Manuela, satisfacción, ¿verdad?, desde la asociación, pero sí que es cierto, ¿no?, que, no sé, dentro de la línea de los últimos años, imagino que un poco en ese descenso que se ha notado desde unos años para acá, en general, en todas las aportaciones solidarias en los distintos colectivos, ¿no? Sí, hombre, nosotros recogíamos muchos más kilos. Bueno, nosotros y todo el mundo que esté en algún colectivo, ¿no? Sí, sí. recogíamos muchos más kilos, había más, no sé, desde que empezó la crisis le echaremos la culpa a la crisis, la cosa ha bajado bastante. Ya yo he dicho más de una vez que en la provincia de Cádiz salían un montón de camiones, de Jerez salía uno, de aquí de Ubrique salía otro, de La Janda salía otro, de la Bahía, de todas las comarcas de la provincia de Cádiz salía un camión, incluso dos. Y ahora mismo, pues fíjate tú, nada más que de la provincia de Cádiz han salido tres. Que, hombre, que está bien, pero hemos estado mucho mejor. Es cierto que se nota, evidentemente, sí, ese descenso. Y bueno, en cualquier caso, llegados a este punto, como decía, supongo, ¿no?, que valoración muy positiva, satisfacción porque el proyecto, que uno de los ejes principales, ¿no?, de lo que es la actividad del colectivo a lo largo de todo el año, bueno, pues se ha desarrollado, y ahora pues tampoco hay mucho margen de tiempo de estar separados, porque bueno, hay que seguir trabajando ahora, por ejemplo, en próxima semana, imagino ya que con vacaciones en paz, ¿no? Aquí no se acaba, Juan Carlos. Aquí salimos de un sitio y nos metemos en otro. Aquí vamos a empezar ya con Caravana por la Paz. O sea, vacaciones en paz. Mm. Ya, claro, ya se estará trabajando en los campamentos desde que los niños se van, empiezan ya a trabajar ya con el próximo año. Y la verdad es que sí, ya ves, empezar a buscar familia y nada, esperemos que este año la gente se anime un poquito, que la verdad, yo digo desde aquí que merece la pena. Nosotros llevamos ya 22 años, ahora va a ser 23, en junio que vinieron los niños la primera vez, y eso es lo que hace implicarte. Cuando nosotros entramos estábamos todos sin saber, gracias a los niños te empieza a preguntar por el pueblo saharaui, te informa, te va comiendo el coco, como quien dice. Y nada, y los que empezamos, que fuimos siete familias o ocho, no me acuerdo ya, y formamos la asociación y desde entonces estamos trabajando. Que sí, que el niño lo tienes un año, lo tienes dos, lo tienes tres, se termina ese, viene otro, y nada, y también en cuestión de vacaciones en paz también ha bajado un montón lo que es la salida del niño de los campamentos. Mm. También tiene que ver la famosa crisis, ¿no? Claro. Yo digo desde aquí que tampoco hace mucho para tener un niño dos meses. Mm. Porque en plan de comer, ellos comen como cualquier crío, ¿no? Que tampoco necesitan mucho. En cuanto a ropa, pues mira, nada más que de la familia empiezan a darte cositas, ropita, lo viste, que después tú le quieres comprar una cosita, tampoco. Después la caja, el equipaje que se le prepara, que va todo el mundo con lo mismo, con la misma caja, una caja grande que lleva los mismos kilos. Si se puede, pues tú le vas comprando poquito a poco, le vas metiendo, le vas... Que no, pues lo que enteramente se pueda, que no es... El tema después de la... La gesto, pues, donde hay que llevar a los críos, lo único que se obliga es el ayuntamiento y el médico. Las actividades. Las actividades, que la familia que no puede ir con el niño, pues no va. O sea que tener un niño no te implica... Es un niño, tiene cosas de niño, hay días que a lo mejor está un poquito rebotado, pero esos son los primeros días, los primeros días llora porque, como cualquier niño, no está con su familia, claro. Pero de momento se olvida. Bueno, no que se olvide, sino que ya entra dentro de la dinámica de tu casa. Sí, se va acostumbrando. Sí, que yo animo a la gente que se anime y que acoja niños este año. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar. De todas formas, lo iremos recordando en las próximas semanas. Sí, voy a dejar. Y Manuela, te quería preguntar también por un poco las últimas noticias que recibí de los campamentos saharaui. ¿Cuál es la situación? Me imagino que, como decía al principio, pues esperando esos alimentos tan necesarios después de que desde hace meses, ¿no?, se fueran agotando la reserva y evidentemente lo pasan bastante mal. Pues imagínate, ya en el mes de noviembre empiezan a flaquear lo que son los alimentos, pues nada, en un tira y afloja. Después ya hay otro sistema que se está mandando, cada familia le va a mandar, hay unos transportistas saharaui que salen desde aquí, desde San Fernando, uno sobre todo, que es el que viene aquí a recoger, y van todos los meses a los campamentos. Entonces tú llamas, mira, ven que tengo un paquetito para el niño y ya tú le metes, te cuesta el dinero, ¿no? Porque te cuesta, no sé si son 3 euros por kilo o total, que te cuesta el dinero. Todo lo que tú le vas a mandar, mientras más grande el paquete, pero sí, pero van todos los meses transporte. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya tú le mandas el paquetito y le mandas lo que te enteramente, le mandas un poquito de miel, que eso así es artículo de lujo, que le mandas algo de... No sé, pero tú lo que te quiero decir, sí, que muchas contacto, veces mandas los paquetes alimentos, no te viene bien por el sentido de que si tú mandas un kilo de arroz o un kilo de azúcar, le tienes que poner 3 euros más a ese kilo, ¿sabes? ¿Cuánto te sale el kilo de alimentos? Sí. Después les pone cositas que enteran, que ellos así no tengan. Por ejemplo, la mía así ellos no la van a encontrar. O 4 suceritas que digas tú, así tampoco. Pero sí, le pueden meter un sobre con algo de dinero, que así ellos lo van a encontrar también, ¿sabes? Claro. Entonces le hace más que tú le mandes algo de dinero y las pocas sucedias que tú les quieras mandar que allí no encuentren. Porque mandarle al principio le mandábamos azúcar, arroz, aceite, te ponías un paquetón de momento en... Y lo mismo mandarle esos dineritos, el que quieras, que eso no es obligatorio. Tampoco todo el mundo manda todos los meses porque tampoco se puede. Pero lo que te quiero decir que alivia mucho lo que es... Sí, ese contacto directo. Se va agotando la cosa, ¿no? Claro, ese contacto de las familias, el que va haciendo que muchas personas allí, ¿no? Los campamentos saharauis puedan seguir adelante. Pues te mandan la foto con el niño, el que lleva los paquetes, le me hizo la foto entregándole el paquete y lo pone en Facebook, tenemos un grupo con el transportista, bueno, con la sábana que lo lleva, y pone su foto con el paquete, tú sabes que la ha llegado, que la ha recibido. Que la ha recogido. Lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? A través de las redes sociales, WhatsApp, todo eso, evidentemente, pues también ha facilitado en algo, al menos la comunicación, y que parezca, ¿no? Que están más cerca y pueda haber una ayuda, a lo mejor, más directa, más rápida. Mira, bueno. Juan Carlos, al principio, cuando vinieron los primeros niños, los segundos, los terceros, 3 o 4 años, que no teníamos las redes sociales como las tenemos ahora mismo. Los niños se iban y ya no sabíamos nosotros absolutamente nada hasta el verano, hasta cuando empezaban a dar las listas, ya no sabíamos si venían el mismo, si no venían, en fin, aquello no, porque no era como estamos ahora. Bueno, pues ya ahora mismo ya ellos han ido haciendo de sus móviles, los primeros que había, después, y ya no ni te escriben, por WhatsApp sí te escriben. Pero ya te ponen el audio. Claro, graban un mensaje. Sí, te mandan el audio. Claro, mira, mándame no sé cuánto, si puedes, no sé qué. Claro. Entonces, ya tenemos una comunicación que es diaria. Te mandan tus fotos por WhatsApp, en fin, que no tiene nada que ver con los primeros años. Nada que ver. Así que esto está muchísimo mejor ya. Ellos mismos están, Son pasos que al menos se dan en adelante. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí recordando casi 3.000 kilos lo recogido en esta edición de Caravana por la Paz. Queríamos centrarnos un poco en la culminación de lo que ha sido este proyecto de nuevo a cargo de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui Tierra Libre aquí en nuestra población. Como siempre, a través de los centros educativos, con la colaboración también de otra serie de colectivos, también de otras poblaciones, todo ello para llevar adelante este proyecto solidario. Pues Manuela, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado, nos hayas ofrecido esta información y seguiremos pendientes, por ejemplo, de próximos proyectos como es el caso de Vacaciones en Paz. Así que muchas gracias. Nada, aquí estaremos para seguir informando. Gracias a vosotros. Gracias.